Estamos en la puerta de la Municipalidad de Villa Yardino, este 10 de junio, celebrando el Día de la Seguridad Vial en el Pueblo. Se está haciendo un evento para promover que la seguridad vial no sea solamente el 10 de junio, sino que sea todos los días. Estamos con el director de Inspección General, Diego Pamelín. Buenos días, Diego. Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, Diego, ¿qué están entregando? Veo que son unos folletos y una golosina. Sí, estamos preparamos el fin de semana unos folletitos indicando de lo que es la seguridad vial, el uso del casco, el uso del teléfono que está prohibido, lo de tomar bebidas alcohólicas y todo eso. Y como hoy es el día 10 de junio, se celebra el Día de Seguridad Vial, tomamos la iniciativa de entregarle al pueblo, a los automovilistas, a las motos, unos presentes, digamos, con unos caramelitos y unos folletos. Diego, aparte de esto, obviamente hay que respetar las indicaciones de tránsito, sobre todo en este lugar donde estamos nosotros, que es la terminal de ómnibus. Ascienden y descienden pasajeros, los ómnibus tienen que parar fuera de la terminal porque la terminal no tiene la capacidad suficiente para poder albergarlos. Y bueno, acá mucha gente gira en U, se manda en contramano. La seguridad vial no es solamente respetar al peatón, sino también las indicaciones que hay. Acá hay una que dice contramano, otra prohibido girar en U. Hay que estar muy atentos. Sí, la verdad que por ahí estamos en el centro, pasa siempre lo mismo. Cuando el inspector está en el centro, todos respetan las indicaciones, pero cuando no estamos, todo el mundo hace lo que quiere. Y bueno, esto más o menos es ayudar un poquito a que la gente tome un poquito de conciencia y bueno, estamos ahí viendo cómo nos va. Bueno, a razón de eso también se está haciendo un arreglo de señalización, señalítica, cordones amarillos, rampa de discapacitado y sobre todo tenemos las lomas de burro que en este momento, las de la Diagonal Belgrano, están siendo pintadas y están con vallas para que la gente no les pase por encima. Sí, estamos reestructurando de vuelta lo que es los cordones. Hemos pintado cordones blancos, hemos pintado los cordones amarillos, las ochavas, las lomas de burro que hacía como 2 años que no se pintaban. Así que bueno, vamos, primero hicimos la San Martín, ahora estamos haciendo la de la Diagonal Belgrano. Y bueno, sucesivamente después van a ser en los barrios, en Barrio Liguerita, en Barrio Independencia. Así que bueno, es un pasito más para cuidar a la gente, ¿no? Bueno, nosotros en este momento estamos acá sobre la Avenida San Martín, en un momento donde no hay ingreso ni egreso de chicos de los colegios, pero bueno, ahora al mediodía ustedes tienen que ir a Los Molinos, a la Micono, a la Esteban Echeverría, porque también tienen que cortar el tránsito para que los peatones y los alumnos y alumnas puedan entrar y salir de los colegios, algo que tiene, es una tarea diaria. Sí, esa tarea la hacemos todos los días, de lunes a viernes. Como bueno, ahora los chicos están de 10:30 a 11:30, están digamos libres de los colegios, entonces estamos haciendo esto. Pero sí, todos los días el cruce más peligroso que tenemos es la ruta 38 a la altura de la escuela Esteban Echeverría, de que bueno, ahí es peligroso, por ahí el auto no te respeta, motos no te respetan y bueno, corren un poco riesgo los chicos, pero bueno, tratamos de tener todo. Los chalecos, tenemos los bastones, tenemos los conos. Así que bueno, le ponemos el día a día, igual que en el colegio Micono también estamos con eso. Diego, normalmente todos los años se hace un curso para los niños y niñas de los colegios para que ellos entiendan lo que es la seguridad vial y aparte para que nos ayuden un poco a nosotros los padres y a las madres a concientizar esto. ¿Ya vienen preparando tareas? Sé que están con tareas de arreglo en el circuito vial. Sí, bueno, ese es otro tema. El circuito vial también lo estamos volviendo a implementar porque estaba abandonado. Y bueno, la idea es hacer unas charlas en los colegios, el nivel inicial, para hablar con los chicos, explicarles que tienen que usar el casco, que cuando suban al auto se pongan los cinturones de seguridad y todo eso. Así que eso lo vamos a ir haciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Ahora bueno, ya tenemos muy cerca las vacaciones de julio, así que después de las vacaciones de julio nos vamos a enfocar en hacer esos trabajos con Inspección. Bueno, Diego, que siga el reparto de folletería. Esperemos que la gente tome conciencia. Sabemos que la mayoría de la gente del pueblo respeta tanto al peatón como a la señalítica, pero hay mucha gente que no. Y mucha gente que anda en casco anda de a 3, 4, 5 personas encima, sin casco, sin luces. Bueno, a concientizar un poco, a charlarlo en familia y al poder respetar las normativas de cada pueblo. Sí, esa, como decís vos, hay mucha gente que por ahí no cumple con las normativas de tránsito, pero bueno, vamos a tratar de a poco. Recién estamos empezando nosotros, hace 6 meses que estamos, y bueno, vamos reacomodando un poco el área de inspección y bueno, varias cositas. Así que bueno, vamos a ir, le tenemos colaboración con la policía, o sea, se están haciendo control y se van a seguir haciendo control en todos los barrios. Así que bueno, gracias a vos por estar, apoyar y bueno, que sea un lindo día. Gracias, Diego. Nos vemos.